actividad con las escuelas primarias y secundarias, y las producciones resultantes de esa actividad están expuestas en una muestra en el Centro Cultural San José. La muestra puede ser visitada desde hoy jueves hasta el domingo entre las 17 y las 22 horas. Muchas gracias.